Bueno, y acá está Virginia Regueira con nosotros. Está la librería Al Pie de la Letra. ¿Cómo andás, Virginia? Hola, ¿cómo están todos? ¿Andan bien? Bien, anduviste de exámenes, ¿no? Anduve de exámenes, por suerte me fue bien, así que bueno, sumando conocimientos. Ahí va. Sí. Pero antes de que terminara el año tenía que venir Virginia por acá y además hoy lo hablábamos con el enólogo Gerardo Nabune, los regalos, cuando la gente elige regalos, y hablábamos de las botellas de vino. Pero los libros son un regalo más que recomendado para hacer. Y la variedad que trajo Virginia acá, se vino con una caja. De todo hay acá, ¿eh? Una variedad. Pero la gente busca libros para regalar. Busca libros. Ese es un país que gracias a Dios es muy lector y al uruguayo le gusta leer uruguayos, claro. También, ¿eh? Que también es otra cosa. Y es muy sibarita con la lectura y bueno, eso es algo que conservamos. Creo que esa, que por favor, que no se termine nunca la... La posibilidad de que el uruguayo siga leyendo, que lea lo que le gusta y que lea también lo que le disgusta, que lea con lo que está de acuerdo y que lea con lo que está en desacuerdo. Mientras tengamos eso, tenemos democracia. Claro. Después todo lo demás, también, es tapa de libro, como tenemos una tapa de libro ahora con Sanguinetti y con Mujica, ¿verdad? Es cierto. Entonces, bueno, eso lo fue a comprar todo el mundo. Yo creo que buenamente... Fueron a comprarlo. Mucha gente, yo creo que buenamente, la gente, la buena intención de querer... Creo que es la buena intención de querer mantener la democracia. Uh-huh. Más allá de las opiniones personales que podamos tener cada uno, uh-huh. Creo que si le buscamos el como caminar por el lado bueno de esa circunstancia, sí. Es por el lado de que bueno todos queremos un país, digamos, medianamente conversable. No sé si en paz, pero conversable hasta en estos momentos difíciles. Bueno, hablando de gente que cambia de que pensamos que era de izquierda y de derecha, seguimos con la misma línea. A ver. Hablando de gente que pensamos que era de izquierda y que de derecha. Acá tenemos. Y al revés, de derecha y gente que era de izquierda y no sabía y se enteró porque lo echaron del trabajo. Bueno, claro. Acá tenemos el caso de Jorge Gestoso. Imposible que lo olvide. Los desaparecidos de ayer, de hoy, siguen vivos. Bueno, Jorge Gestoso hizo toda una carrera como un periodista de derechas en CNN. Sí. Es uruguayo. Y bueno, en un momento en que él allá había recibido premios, ganador del prestigioso premio DuPont de la Universidad de Columbia de Nueva York a la excelencia periodística. Él, como periodista, piensa que está en su derecho de averiguar sobre los desaparecidos. Bueno, pero ahí le explicaron que no. Entonces, el señor se quedó sin trabajo y está trabajando ahora en esta televisión de izquierda que en es Telesur. Telesur, ahí está, sí. En Telesur. Y bueno, este libro habla de Jorge Gestoso y bueno, que él no sabía que era de izquierda. Se lo hicieron saber en CNN, el que lo quiera leer, está recién salidito, lo editó Sudamericana y bueno, está. ¿Repetí el nombre? Imposible que lo olvide. Ay. Los desaparecidos de ayer, de hoy, siguen vivos. Jorge Gestoso. Bien. Así que bueno, primera recomendación. Acá varios oyentes nos llamaron la atención sobre ese libro. Mm. Así que ahí está, para poderlo comprar. Sí, bueno, uno que se recuperó. Siempre hay uno. Uno puede contagiar a más. Bueno, también salió hace nada. Tiene 3 días con nosotros, creo. Ese Chirimbote, la editorial que lo sacó, se llama Desobediencia de Vida. Familiares de genocidas por la memoria, la verdad y justicia. Colectivo de historias desobedientes internacional. Es un libro muy interesante, lo conozco poco porque la verdad que llegó realmente hace tres días a la librería. Y habla de las personas que vivieron sus infancias en las familias que pensaron que eran sus familias, pero no eran sus familias. Bueno, esta semana de la familia, en esta semana de la Navidad, me pareció interesante ver todas esas situaciones de gente que... Se sentía pertenecer, pero por otro lado sentía como un vacío y cómo lo fue viviendo. Me parece a mí más que interesante porque es gente que, si en su momento tuvo muchísimas dificultades, ahora la sigue teniendo, pero como adultos pueden hacer un relato más claro de toda su vivencia como niños desaparecidos viviendo en la familia de genocidas. Claro, y que ha habido diferentes reacciones. Cuando se enteran, claro. Unos lo toman muy bien, otros lo niegan, hacen proceso... Pero es muy interesante. Es muy interesante. Debe ser de las cosas más duras. Que vos te enteres de adulto, que en realidad no sos hijo de quienes creías que eras hijo. Que hay gente buscándote. Y que hay padres verdaderos que vos no sabías que existían. Que tenés otro nombre, que tenés otro apellido. Sí, sí, que tenés otra familia. Otra familia. Y que los que supuestamente te daban cariño en realidad son tus secuestradores. O sea, es muy duro. Es... Un libro, para mí, llama la atención. Desobediencia de vida. Familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Así que quien quiere avichar, está allá. Muy bien. Recién salidito. Bueno, acá tengo este que se llama Los Juicios del Cóndor. Ajá. Los Juicios del Cóndor, es de Francesca Lesa. Y bueno, ella hace en este libro todo. Mira, traje uno para que bichen. Traje un par para que lo puedan bichar. Habla de los juicios, que se hicieron en Italia, en la Argentina, en Italia, todos sus episodios. Una reconstrucción histórica minuciosa del Plan Cóndor y cómo ello devela la trama intergubernamental de la persecución política en el Cono Sur de América Latina. ¿De cuándo es ese libro, más o menos? Este se hizo el del Plan Cóndor y sí. Después que se cerró todo, este fue el libro que se hizo. Aquí te lo paso para que lo eches. Sí, sí. Para más o menos mostrar cómo fue que se dio todo eso, porque realmente se pudo juzgar más gente fuera de fronteras que dentro de fronteras. Por claro. El tema de que muchos eran ciudadanos europeos y todo eso. Me acuerdo de una documentación que salió hace unos años, que la trabajó ella con Felipe Michelini. Con Felipe Michelini. Hace años. Mónica Xavier fue otra persona que también estuvo muy involucrada. Ajá, en el tema ese. En esta. También, sí. El tema del Plan Cóndor. Pero sí, ella es una autoridad en el tema. Una autoridad, totalmente. Sí, una autoridad. Los juicios del Cóndor. Sí, sí, sí. La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur. Francesca Lesa. Mario Delgado es el traductor. Ella es italiana. Sí, sí, sí, sí. Es muy, muy interesante este libro también. No sabía que había salido. Sí, Los Juicios del Cóndor. La verdad que salió hace 10 días. Eso es la maravilla. Que sí, todos los días tenemos novedades. Fíjate, además, todos los que has nombrado tienen que ver con el mismo tema. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, una manera de terminar el año sí. Haciendo un poco de homenaje a toda esta gente que nada, ¿no? Sí. Tiene, que hay que seguir buscando. Que hay que seguir buscando, ¿verdad? Que sí. Que, verdad y justicia. Que fueron, bueno, pertenecieron a esa generación de jóvenes que, como dice acá este libro que ahora voy a enganchar, de esos jóvenes, cuando la juventud era otro concepto, ¿no? Totalmente. Que ya no sabemos nosotros. Fuimos otros jóvenes, los que después de la dictadura fuimos otros jóvenes y los de ahora serán otros también. Sí. Pero bueno, aquellos jóvenes que no temían por su vida, esos jóvenes que querían el cambio, esos jóvenes, bueno, fueron realmente diezmados, fueron desaparecidos y bueno, quebrados también emocionalmente, porque muchos eran muchos, ¿no? Y sí. Hay muchos que dicen, ¿dónde están? No sirven. Bueno, quebrados emocionalmente por las propias políticas también, ¿no? De los dos lados. Que parece que a veces no son tantos lados. Bueno, el 68 uruguayo, el movimiento estudiantil entre Molotovs, música y música beat. Baiana Markarián. Baiana Markarián. Entonces acá se desarrolló todo lo que es el 68 uruguayo. Es un precioso libro, trae fotos. Bueno, yo creo que si en el futuro, no sé, nosotros no lo vamos a ver, capaz que nuestros... va a pasar a formar parte de una historia real con muchos años de la mitología de nuestro país, lo que fueron esos años de la historia uruguaya, ¿no? Con las valentías, que hubo gente valiente. Creo que eso va a quedar. Y el 68 es muy demostrativo. Yo creo que es demostrativo, total y absolutamente. Sí. Hay hitos que yo creo que sí van a estar en la historia de nuestra mitología personal y bueno, está. Que por ahí. Por ejemplo, también una cosa que nada que ver, ¿no? Pero con el Mundial del 50 y todas esas cosas, que cuando los partidos se jugaban de verdad y las reglas eran de verdad y lo que veía el juez era lo que se cobraba, un país de nada podía ser campeón del mundo, ¿no? Esas cosas maravillosas que nunca más las vamos a poder volver a ver y van a formar parte de nuestra mitología. Y bueno, cuando los jóvenes podían ser valientes, podían expresarse, también va a formar parte de nuestra mitología. Y entonces acá dice, la década del 60, una generación de jóvenes latinoamericanos ingresó a la política con una visión heroica de la militancia que convivió con nuestras pautas culturales provenientes de Europa y Estados Unidos. Este trabajo atiende al efecto de estas ideas y prácticas de circulación global en la conformación de identidades políticas a nivel local, especialmente en el caso del movimiento estudiantil uruguayo del año 68 y las discusiones generales en su seno de requerimiento de la lucha y la vida de revolución. Explora la articulación entre militancia de izquierda, violencia política y cultura juvenil para pensar las particularidades del Uruguay. En un proceso de todas de vistas globales de centralidad de los jóvenes como actores políticos y portadores de cambios culturales. Esta es la primera edición uruguaya de un libro importante para entender una década que marcó a fuego a sus protagonistas y a todas las generaciones posteriores. Después del 68, ser joven ya no volvió a ser lo mismo. Yo creo que ya con eso vale la pena leerlo, ¿no? Ah, muy bueno, muy bueno. Creo que sí. Markarián, Marc Arián. El 68 uruguayo, el movimiento estudiantil entre Molotovs y Música Beat, Baiana Marc Arián. Editorial Estuario. Tremendo que, apellido tiene. Sí, ¿no? Sí, señor. Bueno. Muy bien. Bueno, para ir cerrando un poquito con el tema de política, vamos para atrás y voy a traer dos libritos. Y este es un libro de Raúl Iturriaga y Garzabal. Chicotazo, la voz del campo e historias de ganadería y gremialismo en el Uruguay. Bueno. Y esta es una historia de radio también, ¿no? Claro, porque se hizo lo que se hizo porque estaban en la radio. Claro, cuando las radios cumplían el papel que cumplen ahora las redes sociales, ¿no? Tenés razón. Yo creo que en ese momento Este hombre era como una era de avanzada. Había que escucharlo. Y, los peones rurales tenían la radio ahí, los patrones le regalaban la radio para que escuchara a este solo caballero. Solo se podía escuchar esa radio. Impresionante, sí. Estaba trancado el dial. Claro, lo maravilloso es que les pasa lo mismo con el internet, también lo podés cambiar de dial, pero bueno, está, alguno por ahí podía hacerlo. Como nos dijo un día un peón rural, le hicimos una entrevista en el Prado, y esto va a salir en la radio, sí, ¿qué radio? Centenario. ¿De la Carve para dónde? Nos dijo. Cuando la Carve era la Carve también. Claro, también la Carve era la Carve. Sí, bueno, entonces es un poco eso, hablar de lo que eran esos tiempos, de hablar de un personaje también de nuestra historia, ¿no? Que supo ser lo que ahora dirían los chicos a nivel de redes sociales, sería como esos activistas de redes sociales, ¿no? Sí. Como esas personas que ahora tienen no sé cuántos seguidores, sí. Vamos a decir. Sí. Y entonces, creo que forma parte de nuestra historia leer también cómo se fueron generando también a través del discurso las derechas de este país. Y como también formaron parte gente que ahora, por ejemplo, Mujica también formó parte de la radio también, ¿no? Y fue parte del equipo. Sí, claro. Así que bueno, claro. Es interesante. Acá los nombran a todos. Es un libro que a todos los que nos gusta un poco la historia. Muy bien. Con fotos, con todo, está allá. Y se llama Benito Nardone. Chicotazo, la voz del campo. Ahí está. Así que bueno, es de Raúl Iturriaga y Garzabal. Bueno, el que lo quiera ir a bichar, está por allá. Y hay otro más que tiene que ver con historia. Es otro más. Este para leer bien en la hamaca paraguaya, si la gente no. No porque sea ligadito, pero siempre porque está lindo, ¿no? Sí. No es una cosa que nos pone así como. Pero bueno, está muy lindo. El enigma de Massoyer, una incógnita que cambió la historia. Y bueno, y vuelve al tema del disparo, si fue el disparo fue de bala amiga, de bala enemiga, si en realidad se habla de un pacto que se generó con Sarabia y ese pacto ya le daba por ganador a Sarabia y que tenían que romper eso a último momento. De un valle que nunca se presentó al campo de guerra, que lo hizo todo desde el telégrafo y que nunca llamó a tener un final en paz de esa guerra. También, ¿no? Esa, el supuestamente el más dialogante no dio ese paso. No para... es una novela. No es una novela. No es una novela. No es una novela. Va mostrando episodios del Massoyer. Así que habla un poco de eso. La incógnita de quién disparó la bala mortal persistente hasta el día de hoy. Las diversas hipótesis señalan a francotiradores argentinos contratados para realizar misiones especiales, espías colorados infiltrados entre los blancos e incluso la existencia de un tratado de paz que dejaría a Sarabia como triunfador. Es bien interesante, la verdad es una cosa que muy bien. Es lindo de leer y es entretenido, es bueno y se aprende un montón. El enigma de Massoyer. Muy bien. Bueno, después pasándonos ya para otro lado, a los que nos gusta un poco la novela policial. Sí. Porque la novela policial siempre, pienso yo, que es buenísima porque la gente, por más que no lo crea, te distiende. Porque vos ya sabés al principio lo que va a pasar. Vos ya te encontrás con el obseso, entonces todo lo demás es poner en tu mente a ver cómo resolver el caso. Entonces, cuando te querés distender también es una manera también de distender. Sí. Y sacar cosas muy buenas. Sí. Y también uno saca sus monstruos internos, ¿no? Uh-huh. Y hace como una catarsis y va resolviendo con el autor. Claro. El policial. Así que bueno, Andrea Camilleri. Ricardino, es un policía que los que no tiene acostumbrado Camilleri, que tiene siempre tiene el investigador y todo eso, entonces es muy fácil de leer, siempre nos sorprende el final y bueno, siempre las tramas son aparte en esos paisajes italianos preciosos, así que bueno, más que recomendado Andrea Camilleri, Ricardino. Ricardino se llama el libro. Se llama el libro Ricardino, un policial. Muy bien. Así que bueno, allá muy bien. Estar. Y bueno, siguen los libros. Siguen los libros. Esta es una nostalgia total. A ver. ¿Quién no se leyó un verano El País de las Sombras Largas? ¡Claro! ¡Por favor! ¡Claro! Y está el retorno El País de las Sombras Largas. ¿En verano, decís vos? En verano mejor, porque viste, como te habla del hielo y vos tenés calor, vos te estás muriendo, tenés 38 grados en tu casa y no tenés un ventilador para toda la familia. Conclusión, te tirás a la sombrita. ¡Qué bueno! Y te leís El País de las Sombras Largas. Que aprendés muchísimo, porque se aprende mucho de los inuit, de la relación con los blancos, de las... De tratamiento de las generaciones. Habla, ahí está, hablando de lo que son las relaciones que no son de igualdad, sí, hablando de todo eso. Creo que es un buen momento para leer o releer o regalarle a alguien que uno quiera que pase por la misma experiencia o similar a la que uno pasó cuando leyó por primera vez El País de las Sombras Largas. Es una edición nueva esa que es una edición nueva, sí, se llama Ediciones del Viento, Han Ruesch, El País de las Sombras Largas. Qué bárbaro, no sabía que había salido de nuevo. Ahí está. Así que bueno, estos son de los libros que a uno le traen nostalgia. Un libro que se ha vendido muchísimo en todas sus ediciones, tapa gruesa, tapa dura, tapa de todos los colores, es de Irene Vallejo, El Infinito en un Junco. Ajá. El Infinito en un Junco es una belleza, es una poesía de principio a fin. Es un libro dulce, dulce, dulce, que habla, por ejemplo, con gran sensibilidad y soltura. La autora remonta los campos de batalla de Alejandro, los palacios de Cleopatra, las primeras librerías, los talleres de copia manuscrita, pero también vistas de la hoguera ardieron códices prohibidos, la biblioteca de Sarajevo y los laberintos subterráneos de Ofor en el año 2000. Es un libro que lo tiene todo con respecto a los libros. Es una investigación preciosa. Cuenta, por ejemplo, que Salomón le hace como primer regalo a la reina de Sabat un libro que era más valioso que cualquier joya que le podía dar. Y eso es entre las pequeñas cosas que puedo decir de este libro, que se lee completo. Es precioso. Y le va bien a todo el mundo. Irene Vallejo, El Infinito en un Junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Muy bueno. Así que, muy bueno. Muy interesante. Para el que lo quiera leer, así se va a divertir con ese libro que lo editó Ciruela, que siempre tiene cierto buen gusto para elegir sus autores. Bueno, después este libro es de Alejandro Zambra. Este libro lo leyó Blanca, le impresionó muy bien. Es un libro corto, que a veces la gente se asusta un poco porque le gusta terminar un libro y a veces no tiene el tiempo. Bueno, ese está seguro que lo termina. Este lo terminas enseguida porque es un libro de unas 100 páginas. Se llama La vida privada de los árboles. Y es un libro que justamente habla de eso. Habla de por qué leer, por qué escribir. Es como un autoanálisis, pero de alguien que es incisivo consigo mismo, lo cual nos hace una propia devolución de la vida. Porque más o menos todos nos parecemos un poco, ¿no? El nombre que le puso. Sí, la verdad que sí. La vida privada de los árboles. Así que bueno, nada. Está por allá. El que lo quiera leer para mí, va a ser un gusto presentárselos. La gente va después y dice el de los árboles. El de los árboles. Claro. Bueno, ahora te voy a pedir que presente vos ese libro, que mira, es un regalo que le quiero hacer a mi mamá, a mi hermano Jorge, a mi hermana Blanca, que me aguantaron como disléxica durante mis 51 años y me siguen corrigiendo los WhatsApp, los mensajes de WhatsApp. Así que para que todo tenga hijo disléxico, sea disléxico, este es mi regalo de Navidad. Se llama Ser Humano el libro. Sí. Charles Foster es el autor. La historia de la humanidad a través de 40.000 años de conciencia. Y este pedacito es el que selecciona Virginia para dedicárselo a los que le aguantaron la dislexia. Esta mañana estoy fuera de mí mismo, de la misma manera que mis antepasados estuvieron trascendentalmente fuera de sí mismos. Yo ya estoy acostumbrado a ello y aún así me parece una carga. Pero para ellos, aquella primera vez cambió su universo por completo. Veo a un animal maltrecho, temeroso, orgulloso, alto y con barba, con una vieja chaqueta de tweed, con un juego de cuentas con boloi griegas y los poemas completos de Thomas Hardy en el bolsillo, que no está viviendo en un bosque de Derbyshire en diciembre, sino en el pasado y en el futuro, en realidades virtuales conjuradas por su cerebro autocrático. Le gusta pensar que utiliza las abstracciones como herramientas, pero en realidad él es la herramienta de las abstracciones. Pero Tom está en el bosque, está aquí ahora. Se sube a un árbol y luego se cae y nota verdadero dolor en el codo en tiempo real. Escarba el suelo en busca de ratones de campo de la misma manera que lo haría un perro, rascando con sus manos y enviando la tierra a través de sus piernas. Se chupa la tierra de los dedos y dice que sabe a topo. Se ríe cuando divide la luz del sol con su arco de orina. Intenta hipnotizar a un petirrojo y antes de que pueda detenerlo, casi ensarta a una oveja con una lanza. Se baña en el estanque, acaricia escarabajos, guarda una tijereta en una botella, pone nombres a los pájaros y a los árboles y hace girar una piedra en su mano durante una hora, mojándola con saliva para liberar el olor de los helechos carboníferos. Tiene el gran don de la dislexia. Yo no. Es un lisiado lingüístico y por ende un atleta sensorial y ontológico. Cuando él entra en un bosque, ve árboles. Cuando yo entro en un bosque, los fotones fluyen desde un árbol y golpean mi retina. Hasta aquí, todo bien, pero luego los datos fluyen a lo largo de mi nervio óptico hasta mi cerebro y empiezan los problemas. Porque traduzco estos datos casi inmediatamente en cosas que no tienen nada que ver con ese árbol, en poemas fragmentados que recuerdo sobre árboles, en hechos fisiológicos genéricos de los árboles. Si dijera eso es un árbol, estaría mintiendo o engañándome. No sería cierto. Nunca he visto un árbol. De hecho, nunca, por lo menos durante décadas, he visto realmente nada. Apuesto a que tú tampoco. Una vez conocí a un adulto que sí veía árboles, y eso me emocionó y me asustó tanto que salí corriendo hacia el aeropuerto, dejando mis maletas y a mi novia en un monasterio de montaña. Estoy encerrado dentro de mi propia cabeza. Soy totalmente autorreferencial y, por lo tanto, autorreverencial. Eso es algo peligroso y aburrido. Me encantaría poder ver un árbol. Por lo que he oído, son mucho más interesantes, coloridos y carismáticos que la idea que tengo de ellos. Muchas gracias. Esto es... Muchas gracias. La verdad que he leído por vos, le pusiste otra música aparte. Como ah. Muchísimas gracias. Esto, por supuesto, se lo recomendamos a todos. Sí. Pero los que tienen el tema de la dislexia, ¿qué...? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Siempre porque es el que tiene la dislexia, pero es... El entorno. El entorno. También, ¿no? Hay que corregir a los disléxicos. Es un tema, ¿eh? Hay que acompañarlos, creo. Hay que acompañarlos. Hay que, porque todo. La vida no se le va a complicar más por eso, me parece. Y yo qué sé, ¿viste? Hay que acompañarlos un poco, ayudarlos en esas dificultades sistémicas y seguir adelante, como todo. Son otra forma de... Otra forma, de sí. Ser. Así que, bueno, ¿viste? Uno es agradecido de la gente que a uno lo ha acompañado en esto. Claro y que este, sí. Y bueno. Bueno, homenaje a todos los que le acompañan a los disléxicos. Y inclusive eso, ¿viste? Que, por ejemplo, eso que te... Me llenaron de libros pensando que era que yo no leía. Y bueno, tal, tengo una librería. Así que bueno, claro. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Así que bueno. Este libro se llama Ser humano, la historia de la humanidad a través de 40.000 años de conciencia. Me temo que van a ir preguntando por el de la dislexia. Ojalá que preguntan sí, por el de, no por este que, título. Que pregunten por la dislexia, sino por la dislexia. Vamos a llegar perfectamente ahí. Así que bueno, muchas gracias. Me hiciste un enorme regalo leyéndolo así. Muy muchísimas bueno, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, ahora bueno, no. Y hay más. Sí, no me quiero olvidar de los peques. Así que bueno, traje El baile de los bichos de Francisco Spínola, que está buenísimo. Tiene una ilustración divina. Tremenda edición. Tremenda edición. Yo creo que les corto las páginas y hago cuadrito para casa. Sí. Y está. Entonces dijo, vamos al baile, dijo el fraile, y todo así viene como en. Poca letra, mucha imagen. Mucha imagen, imágenes preciosas. Está todo hecho en rima, que los chiquiles eso lo agarran enseguida. Cuando quieren acordarlo, están recitando entero. Sí. Así que bueno, nada, es un precioso libro. De El baile de los bichos de Paco Spínola. Y precioso regalo que no está en una pantallita. Sí, claro, y mucha gente que lleva regalos para el exterior, que tiene también, ténganlo presente para llevar cosas de acá, pero de acá. De acá, sí. De las que conocen. Bueno, y demás. Bueno, Tierra de Dinosaurios también habla de los dinosaurios, que a todos los chiquines les gustan, pero de los dinosaurios que realmente existieron acá, lo cual me parece una cosa muy linda. Tierra de Dinosaurios, que es una investigación de Matías Soto, textos de Silvia Soler, Sebastián Santana y Renzo Vallara. Así que bueno, nada, está allá, Tierra de Dinosaurios. Para muy el que bien, quiera, habla de Tacuarembó, un montón de lados. Bueno, a mí me gustaría, no tengo hijos, pero bueno, le regalaría cosas de mitología griega, porque creo que, como me dijo un día Blanca, los griegos probaron todas las formas de pensamiento. Sí. O sea, ellos sí pasaron, hicieron la prueba por todo. Así que bueno, creo que uno, conociendo mitología griega, ya tiene un gran avance de conocimiento. Sí. Así que bueno, mitología griega. Se llama así nomás. Se llama así, Historias de Mitología Griega para Chicos. Está ilustrado por Fidel Esclavo. Es una edición de Banda Oriental. Dédalo, El Hombre que Aprendió a Volar. Hércules, El Forzudo, El Caballo de Troya. El Largo Viaje de Ulises. Aparte es una edición uruguaya de la historia de la mitología griega. Son dos diferentes. Son dos diferentes. El otro trae Las Peleas de los Dioses, Perseo, El Matador de Monstruos, Jansón y las Argonautas, Teseo, Adriana y el Minotauro. El que quiera leerle a los chicos, porque uno cuando le lee a los chicos se lee para uno también. Claro, así que, totalmente. ¿De cuántas páginas? De poquitas, bien para bien resumido, bien para pero así, sí, 35 páginas. Perfecto. Está, y más nada, después La Mil y Una Noche, porque siempre hay que tener La Mil y Una Noche. Sí. La Mil y Una Noche es un libro que salvó a una mujer de la muerte. Sí, claro. Así que eso no hay que olvidárselo. Las Mil y Una Noches también en una edición nueva. Es para niños, de Graciela Montes, Impresiones de Fidel Esclavo, también uruguayo, también de Banda Oriental. Y bueno, nada, no se olviden que un libro también puede salvarte de la muerte, porque uno contando historias por ahí puede hacer que el tiempo sea otro tiempo. Muchísimas así gracias, que, Virginia. Bueno, feliz Navidad para todos. Que igual para vos, que bien, buen fin de año, buen salud, año próximo. Mucha, que el año que viene nos permitan seguir sí adelante, que es un año que se está poniendo complicado, en los 5 mejores años de nuestra vida, que no nos damos cuenta cómo es, que son, no sabemos jugar, pero bueno, a los que no sabemos jugar en los 5 pero vamos a arrancar con todo el vamos a arrancar nosotros con todo, nosotros seguimos sí participando, seguimos participando. Sí, estén vamos atentos que arrancamos con todo este bueno, año que viene. Si Dios quiere. Muchas gracias, Virginia, vemos, gracias. Y a la librería que es acá atrás de la radio, como quien dice, en Colonia, casi Ejido. Colonia 1370, esquina Ejido, 2-900-8515, 099-056-282, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los sábados de las 10 a la 1. Muchas gracias. Tremendos horarios también.